Continuamos en el libro de Apocalipsis, y si ustedes recuerdan, empezó con el libro de Iglesia de Éfeso y luego Mirna. Yo estaba pensando en la ciudad moderna de Esmir, pero Esmirna. Y esa es la tercera iglesia. Y Dios estaba mandando estas cartas, siete iglesias por los siete cartas por los siete iglesias. Entonces queremos investigar qué quiere Cristo por las iglesias y queremos investigar qué quiere Dios a decir por nosotros. Entonces oramos por específicamente por interpretación, de nosotros podemos interpretar la palabra. Entonces, Padre, abre nuestros ojos en ese momento, darnos entendimiento sobrenatural en tu palabra, Padre, por nuestro beneficio, en nombre de Cristo. Amén. Versículo 12, Cristo está hablando de Juan en esta visión en el cielo. Y dice, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: el nombre Pérgamo significa casados. Interesante. Y el mensaje general de esa iglesia era examinar si ellos permanecían casados con el mundo o estaban siendo una fiel novia para Cristo. En general, esa es la dirección de esta carta. La espada de dos filas. Interesante también, Jesús se comparar a sí mismo o el poder de su palabra de ese tipo de espada. En capítulo 1:16, Jesús es aquel que sostiene las siete estrellas y su boca sale una espada de dos filos. Y también uno de los pocos versículos abajo, en versículo 16, otra vez va con comparar la palabra de una espada de dos filas. Es una espada que corta por dos lados. Eso es importante porque el apóstol Pablo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de dos filos, penetra hasta el división de alma y del espíritu y a las coyunturas, y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es una espada, se pasen la física por la espiritual y las intenciones dentro de nosotros, las emociones, nuestras decisiones. Jesús, mientras empieza de esa carta, la iglesia se recuerda que sus palabras por ellos contienen vida y muerte. Son palabras que pueden traer convicción o rebelión. Así pensamos que esta carta no aplica para nosotros. Recuerda que el final Jesús dice: aquel que tiene oídos para oír, oigan lo que Espíritu dice a las iglesias. Eso significa que estamos incluidos. ¿Cuántos tienes orejas? Sí. Entonces, todos nosotros que tenemos oídos necesitamos escuchar. Y versículo 13, continuamos, dice: yo sé a dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guarden fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en las días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, a donde mora Satanás. Yo sé a dónde moras, dice Jesús. ¿Dónde está el trono de Satanás? Morar, Jesús, sabes de las dificultades enfrentando en ese lugar vivimos. Él está hablando con la gente y los cristianos. Dice: yo lo sé, está difícil en su ciudad. Por un aspecto es muy especial. Efesios, si recuerdas, era una ciudad próspera. Y su tentación era era olvidar a Dios, olvidar su amor de Dios. Sin creencia en Dios, olvidaron su amor. No olvidar, más toman la decisión para salir de su amor. Y recuerda, y lo otro, iglesia en Smirna, que ellos son una ciudad perseguida, ya donde Jesús sabía cuánto sufren mucho por su fe. Y aquí en Pérgamo, Jesús sabía que estaban en medio de territorio de Satanás. El territorio de Satanás es posiblemente simbólica o es un verdadero. Cuando lees por la primera vez, la tendencia es verlo, es sentido figurado. Este puede ser de hecho la forma en que se supone que debemos interpretarlo, pero esa frase realmente me llamó la atención, porque tenemos que recordar a quien lo es diciendo. Jesús mira a esa iglesia y les dice que él sabía que estaban viviendo en un lugar que estaba en el trono de Satanás. Y más adelante, en versículo dice en un lugar donde Satanás moraba. Esa ciudad era, como los comentaristas escribió, en una ciudad completamente los cultos paganos de Zeus, de Atena, Dionisio y Asclepio, es en griego, Asclepio Soter. Y Asclepio Soter significa en griego salvador y sanador. Y ese siendo es muy, con mucha importancia, porque ese era un ídolo en su ciudad, en un poste, me imagino grande, no dice de altura, con dos serpientes alrededor. Ah, aquí es donde tenemos el símbolo de profesión médica, y comenzó. Y varios, ya escuché a varias personas en el profesión médico, dice no, no tiene nada en común que la Biblia, es por accidente. Yo no estoy seguro lo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque Satanás está un engañador. Él le gusta para tomar algo puro y por los propósitos de Dios que tenemos por un símbolo o por un mensaje. Y él le gusta por utilizar, corromper, es mejor. Él le gusta para como cambiar y como tuercer y por utilizar por sus propios agendas contra de nosotros. Y apenas estaba hablando con una hermana en el primer servicio y me dijeron, yo fui de un tour de las siete iglesias, las siete ciudades, y esta decía, en verdad en esa ciudad todavía puede ver los anfiteatros, ¿sí? Todavía están ahí por los dioses falsos. Dice, hay muchos grandes. Era algo céntrico de esta ciudad, los dioses falsos. Y el céntrico de todo, aparentemente, y este ídolo de Asclepio Soter. Aquí es los orígenes de lo que tenemos hoy. Pérgamo era también una de las ciudades donde del culto de emperador divino que había hecho obligatorio para todo el pueblo. Cada año era necesario para poner poquito incenso dentro en el altar para decir César es el Señor. Pero ellos no podían soportar este blasfemia. Pero lo que Jesús estaba diciendo aquí podría ser mucho más real que lo que pensamos. En primer lugar, tentamos a recordar que Satanás habita aquí en la tierra. En los dibujos animados tenemos la idea de Satanás está en el infierno con el niño. Siempre estaba la gente dice, no, Satanás en el reino, sobre su reino es el infierno. Eso es verdad, pero no es verdad, porque es en el futuro y no va a ser reino sobre, no va a ser rey de nada en el futuro. Pero la Biblia nos dice que es el príncipe de la potestad del aire. De él estaba como león rugiendo, ¿no? Caminando, corriendo todos lados en la tierra, buscando por nosotros para destruir. Entonces, en el futuro, Cristo va a poner él en segunda venida. Él va a ser castigado en el infierno para siempre. Pero ahorita él tiene acceso de esa tierra. Y además, Satanás solo puede estar en un lugar a la vez. Así que para Jesús identificar ese lugar a donde estableció su trono, que estaba en control de gobierno y manipulaba las vidas de las personas para hacer beneficio, no es irracional. Irracional. Ok, eso es difícil, pero ya, entiendes, ¿no? Irrational, más fácil en inglés. Ustedes, si pueden aprender inglés, más fácil. Ok, Pérgamo era una ciudad que promovía la adoración de los ídolos de todos los aspectos que su sociedad. Y por eso Pérgamo era una ciudad donde todo lo que era bueno considerado malo y lo malo era aplaudido como bueno. Suena como Vallarta en la noche cada fin de semana. Estamos viviendo en los tiempos cuando lo mismo está pasando. Y dice, guardes fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Esos son los creyentes en Pérgamo. Wow, tremendo, guardes fielmente mi nombre. Qué tremendo para escuchar a Jesús a decir esto de nosotros. Y no has negado mi fe. Por eso Jesús, tienes algunas cosas buenas a decir de esos creyentes. Guardas fielmente el nombre de Jesús significa que ellos no lo negaban en público. No importa si los romanos con sus espadas dicen tú necesitas poner el incenso por el altar. Dicen no, nosotros no. Entonces me imagino eran muchos mártires en esa ciudad. Porque guardó fielmente. Esos los tipos de cristianos no iban a la iglesia solamente los domingos y luego actuaban como el resto del mundo, el resto de semana, buscando por fiestas y buscando por ganar dinero, pero no honestamente. Se mantienen fieles, su primer amor, mejor que Éfeso. Y no era una ciudad fácil para hacerlo. Porque está siempre alrededor de ellos las fiestas de los ídolos. Dice incluso en los días de Antipas, mi fiel testigo, los días de Antipas obviamente era muy fuerte, con mucha persecución. Realmente no sabemos nada de Antipas. No es Antipas Herodes, ese es otro Antipas, ese es un cristiano. Aparte lo que tenemos aquí, no tenemos nada de información. Pero su nombre significa contra todos. Interesante, contra todos. ¿Contra qué? ¿La moda del pecado, del sistema, del mundo? Probablemente. La palabra testigo aquí es la misma palabra de mártir. Y uno de los muere por su fe. Y una época en la que todo el mundo seguía la corriente y se debajo llevar la carne y no se defendía lo que sabía era, que era correcto. Antipas se posicionó o estaba, se puso sus pies en esa ciudad con una, como de ese candelero, para resplandecer, reflejar la luz de Cristo. Y dice, no, estoy contra de todo lo que ustedes están diciendo, haciendo ahorita. Yo soy un creador de Dios y yo estoy una luz de Dios. Estoy reflejando por ustedes conocer a un Dios real y a una fe real. Un Dios, solamente un Dios, entre toda esta ciudad celebrando los dos dioses falsos. La tradición de la iglesia primitiva afirma, y realmente no sabemos en absoluto si eso es cierto, que Antipas fue colocado dentro de un toro de hierro, de hierro al rojo vivo, y murió en esa manera. Supuso en uno de es un altar, era su toro con un fuego dentro y puso él dentro y se murió por su fe dentro, probablemente porque no van a doblar su rodilla de César y no van a celebrar los dioses falsos por su testimonio. Entonces, a mí quiero aplaudir esa iglesia, las personas, los creyentes. Dice, eso es tremendo, es exactamente lo que queremos hacer, una iglesia con convicciones. Pero en 14, versículo 14, Cristo, estás continuando por Juan escribir, pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo antes de los hijos de Israel a comer cosas santificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Balaam era un profeta sumerio que trabajaba a sueldo. No, perdón, no era un profeta de Yahvé real. No viven con Israel, estaban aparte, en Mesopotamia, pero sabían cómo a poner los sacrificios, cómo puede tratar para adorar a Dios y a pedir a Dios favores, obviamente. Balac, el rey de Moab, lo contrató para que maldijera de Moisés y los israelitas cuando entraron en su territorio. Balac dice, no quiero los israelitas para pasar en mi territorio porque ya lo sé, ellos están entrando en nuestro territorio con el poder de su Dios. Su Dios es fuerte, probablemente pensar más fuerte de nuestros dioses. Entonces lo que necesitamos es a pelear en el espíritu. Necesitamos a poner una maldición sobre ellos. Pero Balaam más o menos lo intentó, pero le dijo al rey que como profeta solo podía decir que lo que el Señor la dijera. Y cada vez que Balaam intentaba maldecir de Israel, todo lo que salía de su boca eran las bendiciones. Esa es mi favorita parte para pensar de cómo es Balaam. Dice, bendito era el Señor y grande es el Dios de Israel. Y Balaam está bien enojado, frustrado. El rey preguntó a Balaam si no había alguna manera para ganar a su enemigo. Entonces Balaam dice, ¿sabes qué? Le dijo que la única manera para maldecir a Israel era para haciéndoles pecar contra su propio Dios. Balaam aconsejó a Balac para enviarla y campamento de Israel, mujeres tan atractivas para incitarán los hombres para pecar, pero no estamos pensando solo en la física, eres para ir con ellos a sus templos. Y suena como chistoso, pero con carne asada. Ya tenemos una celebración ahí porque tenemos afuera, de muchas veces está afuera, tiene las fiestas grandes con mucha carne y mucho alcohol, muchas drogas, y entre de festival con mucha música. Es cuando las mujeres poco a poco se estaba quebrantando la resistencia de los hebreos, los hombres, por su fe en Dios, y dice, si quieres a mí, es necesario para adorar mi Dios. Es como su idea de adoración en los templos por los dioses falsos era para hacer inmoralidad en frente de ídolo. Entonces los judíos, los hombres, estaban cometiendo inmoralidad físicamente y espiritualmente. Y Dios estaba bien, bien enojado con ellos, porque el plan funcionó. Y con ese plan, una plaga empezó en Israel y la gente estaba muriendo. Probablemente los hombres que estaban participando, pero estaban muriendo en gran cantidad. Entonces en Números 31, 15 y 16, Moisés está notando esto y mandó a la gente para matar los hombres malos, pero también las mujeres. Pero en versículo 15 dice, y la gente se regresó a Moisés y le dijo a Moisés, ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estos fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueron infieles al Señor en el asunto de Peor. Ese es Balaam Peor, se llama el título. Por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Entonces Balak no podía ganar en la iglesia militarmente con su espada, pero con inmoralidad casi conquistó, destruyó de Israel. Y así que lo que Jesús le está diciendo a la iglesia aquí es que ellos estaban tolerando, esa es otra palabra, tolerando. Thank you, más o menos, está bien, tolerando. A algunos en la iglesia que viven en pecado abierto, lo cual estaba afectando la iglesia al punto para traer la disciplina del Señor sobre ellos mismos. Recuerda que esa era una buena iglesia, con tipos de personas con Antipas que estaban completamente comprometidos, sin embargo tenían algunos, gracias a Dios no todo, algunos, pocos, ojalá, que estaban siendo engañados por los trucos más antiguos del mundo, trucos de Satanás. ¿Y qué son trucos? Si lo ves y lo quieres, tómalo. Es como deja que tu carne sea, te guía en cuanto a lo que es correcto y no el Espíritu Santo y no la palabra de Dios. Dios, sigan cuando puede ver con sus ojos, cuando ver el olor y la fiesta y toda la sensación de una situación muy agradable por sus sensaciones, su carne, y no a pensar sobre qué dice el Señor, sobre idolatría, sobre inmoralidad, adultera, nada de esto. No piensa de nada de esto. Y los judíos estaban pensando, somos los escogidos de Dios, somos el pueblo de Dios. ¿Qué importa? ¿Qué importa si hay un poquito, hay una fiesta de fin de semana? No importa si va a ir con esa mujer. Estoy casado, pero está invitado. La adoración de los dioses paganos en ese templo siempre envuelven o estaba alrededor de ese emborracharse o tomar drogas y acostar con las prostitutas de los templos, de los hombres y mujeres. Y si pueden haber una similitud o una comparación de lo que estaba pasando en Pérgamo y hoy en Vallarta, es en todas las ciudades, pero en nuestra ciudad tenemos muchas cosas divertidas. Y el fin de semana, conciertos, el malecón, todos los fiestas y conciertos. Y a veces nosotros, cuando estamos caminando con Dios, podemos ser tentados. Pero peor, podemos pensar en la iglesia que no es nada, es un pecado, es poquito, no es nada para ser molestado. Dios es un Dios de amor. Pero Él está escribiendo esa carta de ellos. Él está diciendo algo contrario. Eso es muy serio. Es muy serio. Y no queremos hacer una iglesia legalista. No queremos hacer reglas, reglas, reglas. Estamos libres en Cristo. Pero estamos libres para no regresar la basura del mundo, no regresar del lodo que estaba contaminada en nuestras vidas anterior. Y eso es lo que me encanta. Yo soy libre para no participar en las cosas que yo lo sé en mi corazón va a causar mucho daño. Va a causar mucho daño de mí o las personas alrededor de mí, o a causar mucho contaminación de mi relación con Cristo. Entonces yo soy libre de todo esto. Entonces Dios está diciendo, espéreme cuando estás al fin, porque Dios dice, ah, tengo algo especial por las personas si van a resistir. Y no para ir con todo el de corriente de su cultura de día. Y ellos son un poquito iglesia alrededor de una ciudad dedicada a las cosas de la carne. Y también buscando a los dioses, como ese Dios de los serpientes, para ser sus salvadores, sus sanadores. Y Dios dice, no, no, no, solamente hay uno. Entonces podemos ver la diferencia. A veces las iglesias ahí van a sentir muy pequeño, muy apartado del mundo. Pero Dios tenía algo grande, más grande de todo por nosotros. 15 dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de Nicolaitas, vamos a decir. Históricamente, muchos estudiosos han determinado que Nicolaitas era un grupo iniciado por un hombre, se llama Nicolás, y era una persona dentro de la iglesia diciendo a la gente, no, no, no importa, sigue las enseñanzas de Balaam, no importa. Estaba tratando para introducir la iglesia una falsa libertad. Dice, si quieres la carne, disfruta la carne, no importa. Pero más y más estudiantes de la Biblia creen que Nicolaitas era una clase emergente de pastores que quieren gobernar sobre aquellos la iglesia. Es lo que vimos en capítulo 1, en Efesios, cuando Cristo dice, me odio. Es la doctrina de los Nicolaitas. Viene a combinar. La palabra es una combinación de dos palabras griego. Nico, a donde obtenemos la palabra Nike, como los zapatos de tenis, significa gobernar. Y la palabra laítenos es a donde obtenemos la palabra laico. Se define como congregación de la iglesia. En Jesús odia el sistema de en la iglesia donde el pastor, un líder, actúa más importante, más santo del resto de la gente y esperen que la gente en la iglesia les sirva en vez para decir al revés. Y el segundo, y es seguro decir que Jesús odia la religión. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba y de abajo. ¿Para qué? Para que no hubiera necesidad de ningún hombre de representará ante Dios. El trabajo de sumo sacerdote en ese día estaba finado. Dios dice, ya no necesito un sumo sacerdote. Estaba cortada. Ninguna posición de sacerdocio para representar hombre a Dios. Porque Dios dice, ya está abierto el lugar santísimo, entra. Ustedes, cualquier persona que quieren entrar, pueden entrar y hablar conmigo directo. La enseñanza de que hay una necesidad por el confesionario, la necesidad por ir al purgatorio, a tener gente por orar, a una misa para librar, o por un sacerdote para te bendiga o incluso bautizarte. No, nada de eso es bíblico con Cristo. En las iglesias, en su doctrina, sí, porque guarden las enseñanzas o la doctrina de Nicolaitas. Y Jesús le odia de esto. Y como dijo en capítulo 2, versículo 6. Pero necesitamos resistir esa idea que un pastor o sacerdote que hace mejor o te eleva más alto que cualquier otra persona en la iglesia o te da poderes especiales para perdonar pecados. Eso es muy triste a mí. O llevar la gente al cielo. A veces la gente dice: pastor, ora por mí porque tengo eso. Él dice: con gusto quiero orar por ti, pero tú tienes la libertad para entrar en la presencia de Dios y caer en su cara y piden Dios perdón y buscan por Dios a tocar su vida. Eso me encanta sobre aquí cuando estamos después de servicio en adoración, en alabanza, cuando la gente está hablando directamente a Dios. Todos nosotros tenemos nuestros propios dones. Todos nosotros somos sacerdotes. Y en la iglesia de Cristo, todos nosotros tenemos ministerios. Pablo veo este problema desarrollándose en la iglesia de Corinto, donde la gente estaba empezando a hacer una distinción en la iglesia, como que algunos eran más importantes que los otros, ¿no? Y unos están frente y ricos, los otros atrás, y muchas divisiones y muchos niveles en la iglesia. Y Pablo, que describe haber sido considerado el más elevado en la iglesia según ese nuevo estándar no bíblico. Y él escribe en 1 Corintios 4, 9, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como la sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Significada aquí es que el Pablo y los otros apóstoles no recibieron posiciones divinas elevadas ante los hombres, sino que todo lo contrario, fueron exhibidos de Dios como los más pequeños en su reino. Todos somos un sacerdocio. Y Pablo estaba siempre tratando por la gente utilizar sus dones y para participar. Mientras que en el versículo 14 la iglesia estaba siendo contaminada por unas pocas personas que estaban eligiendo vivir en pecado sexual, en versículo 15 la iglesia estaba siendo complicada por aquellos en el liderazgo. Entonces, en una mano tiene todas las cosas de libertad, de pecado y cualquier cosa queremos. Lo otro es no, es todas las reglas y todo es por la iglesia dominar las ovejas. Y para decir, tú necesitas ver exactamente como nosotros van a decirte, porque somos mejores que tú, somos tienen poder para perdonar. La única persona que tiene poder para perdonar es Jesús. Ya lo sé, hay versículos de Jesús hablando con los apóstoles y la iglesia católica y varias iglesias protestantes. Se tuercen uno de los versículos para decir los sacerdotes o los pastores tienen la don para perdonar pecados. Pecado entre de Dios para excluirte del cielo, eso es solamente en Cristo. Y Él, necesitamos adorar solamente a Cristo y ningún hombre, incluso en la iglesia protestante. Ningún pastor famoso, ningún grupo de alabanza en la iglesia católica, el Papa. Eso es bíblico, eso es lo que Jesús, recuerden. Yo no estoy diciendo esto, Cristo está diciendo esto. no es mi opinión, es lo que Juan está escribiendo de los varios, exactamente las palabras de Cristo. Entonces ambos están muy mal. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos aquí en nuestra iglesia para ver si cómo es en peligro para caer un lado o el otro lado, si estamos para decir cualquier cosa, cualquier doctrina que quiere traer o cualquier estilo de vida pueden atraer o lo opuesto si no van a obedecer mí o mis reglas o reglas de la iglesia, no está salvado. Hay iglesias en Vallarta así de uno o lo otra. Versículo 16: por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto, peleará contra ellos con la espada de mi boca. Pues, por lo tanto, para nosotros es importante para arrepentir si estamos personalmente o corporalmente cayendo en una de las áreas. Jesús nunca nos revela un área de pecado en nuestras vidas sin darnos una solución, gracias a Dios. Jesús siempre ama al pecador y al mismo tiempo odia el pecado. La conclusión era que había personas que estaban en la iglesia que no estaban experimentando la profundidad de amor, la alegría del Señor que estaba disponible para ellos, y Jesús los amaba demasiado para dejarlos quedarse a donde estaban. Pero Jesús también hace responsable de sus acciones al cristiano que caen en ese pecado. Es la razón. Yo recuerdo con un amigo mío en la iglesia, después de Dios reveló a mí casi sobrenaturalmente, yo tenía una idea en mi mente confirmado de un hermano de la iglesia, era un hermano de la iglesia, estaba en la orilla para caer en inmoralidad con una señorita en la iglesia. Y cuando yo hablé con él después de como 3 semanas, confesó a mí, dice, gracias, porque yo estaba en la orilla para cometer ese idolatría, en verdad, inmoralidad. Y él no quería, pero estaba atrapado, engañado y en sus tentaciones. Y él está pidiéndome, ¿por qué no habló conmigo la semana pasada o antes? Porque yo estaba luchando con esa tentación por mucho tiempo. Pero aquí es como la mano de Dios sobre nosotros, cuando Él tiene ese tipo de amor de nosotros, no van a dejarnos en paz. No, si eres cristiano, no van a dejar en paz que si está cayendo una tentación una a la otra. Vamos a continuar por buscarle el paz de Dios. Y aquí es lo que Él está diciendo de Jesús por nosotros. Él quiere darnos paz. No quiere condenarnos, pero no va a dejarnos en esa situación. Y dice, tu iglesia está bien, pero tengo varias cosas contra ustedes. Chécalo, cuídense por no tener ese asunto, ese peligro de los liberalismo, de libre de todo, o está muy, muy abajo de autoridad de una iglesia. Entonces, te pregunto es, ¿a dónde está tu corazón? ¿Y a dónde estamos por una iglesia? Yo creo que sí estamos en el mero centro. Yo creo. No tengo idea de todos sus corazones. Pero eso es lo que me encanta. Jesús va a regresar pronto. Y Él va a revelar nuestros corazones. Y creo que si en ese año es una línea de división, ese año como que es más cerca de la segunda venida de Cristo, necesitamos a conocer exactamente lo que Cristo quiere hacer por nosotros, a tomar serio. Porque Cristo tenía esa espada en su boca. Y algunas veces nos sentimos atrapados por el pecado dentro de nuestras vidas. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios es cuando la espada puede cortarnos y ojalá matarnos. Matarnos para vivir en la carne, vivir en las cosas por nuestros propios deseos y matarnos por morir con Cristo y para resucitar con Él en el Espíritu. Y creo que sí es uno de los beneficios para ser revelado por Cristo, por su espada, para escuchar y para decir, ay, ay, ay, ay, es exactamente lo que estoy en mi vida ahorita. Cristo dice en versículo 17, el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la perecita del nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Todo lo que tenéis oídos, así con todos necesitamos escuchar. Si tenéis oídos, necesitamos escuchar lo que el Espíritu está diciendo es los Calvary Chapel aquí en Puerto Vallarta. El que vence. ¿Quién es la persona que se vence? Juan nos dice en Apocalipsis 12, luego, entre de tribulación va a ser los cristianos como en las iglesias hoy, siguiendo de doctrina de Balaam o sea, siguiendo de Nicoletos, muy obediente, yo voy a misa cada domingo, deja de esto, las velas, pero no tiene idea de cuál es su relación con Cristo, incluso en la iglesia protestante, hay muchas iglesias muy, muy, muy, denominacionales y muy seco en obediencia de una solamente una en doctrina, no en la Biblia. Pero ellos después del rapto de la iglesia, en mi opinión, porque creemos aquí en tribulación físico por 7 años, en mi opinión, va a ser las personas se van a abrir sus ojos y dice, ay de mí, yo estaba equivocado, yo estaba siguiendo doctrinas falsas, yo estaba engañado. Yo estaba en la iglesia, pero estaba engañado. Perdóneme, Señor, porque por tu amor quiero conocerte y nada en este mundo se vale como tu amor y tu perdón. Y ellos van a recibir a Cristo por su propio Señor. Y ellos van a ser en fuego, van a ser la luz de Dios en medio de tribulación. Pues en esto, Juan, si pueden haber de los santos en la tribulación. Y dice en versículo 12, ellos que lo vencieron Satanás por medio de la sangre de cordero y por la palabra de testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Esa es la idea que las personas que vencen. En un sentido aquí en Pérgamo, por su persecución en sus días. Pero Juan está en el cielo escuchando lo que van a pasar en el futuro. El vencedor es que realmente cree en Jesús. Realmente creen en Jesús. Entonces la pregunta es, ¿realmente crees en Jesús o crees en una doctrina? ¿Crees en Jesús o crees, yo estaba nacido en la iglesia, voy a morir en la iglesia, pero en domingo, perdón, pero en sábado, ¿a dónde está la fiesta? Esa es la vida en Vallarta, soy católica, pero ¿a dónde está la fiesta? Era la vida mía, antes de mi salvación. Yo fui a la iglesia con mis padres, pero ¿a dónde está la fiesta? Yo quiero ir. Entonces, demasiado gente dice, sí, claro, soy cristiano, pero no puedo dejar a mi novio o mi novia. Y solo estoy festejando, borrachando en el fin de semana, pero el resto de la semana estoy bien. O ya, solo he involucrado con pornografía, pero no mucho. Y estoy fumando marihuana, pero no es nada. ¿Qué importa? Soy cristiano, soy libre en Cristo. Y hay gente en cada iglesia y si van a entrar, dice, ya, no importa. si estoy en esa relación de inmoralidad. No importa si estoy tomando drogas. Ya, Dios es un Dios de amor y perdón. Sí, eres un Dios de perdón y amor. Pero Cristo, con esa espada, es listo para regresar. Y Cristo está diciendo, déjalo, porque no es mi voluntad por ti. Mi amor es tan fuerte hasta el punto de no va a permitirte para mantener paz, de pensar de está bien, porque no está bien. Va a separarte de ese compañerismo con Cristo. Tú vas a sufrir mucho, va a afectar a tu familia, va a afectar todo. Pero mira lo que Jesús promete dar al vencedor. Yo daré algo del maná escondido. El maná escondido es el que viene del cielo y te satisface completamente. Jesús nos dijo en Juan 6:51 que Él mismo era el maná que descendió del cielo. Cristo es el maná. ¿Y qué van a darnos? El maná de secreto. No tengo idea exactamente qué es, pero no importa cuando trates de satisfacer los deseos de la carne, pero nunca se satisfacen como Cristo, como Dios. Jesús dice aquí de cualquiera que confía en Él y permanezca fiel en Él y todas las cosas, entonces Él tiene algo mucho mejor reservado para ellos. Creo que es una profundidad de amor y aceptación de la intimidad con Jesús en su vida. Es una relación íntima cuando tú puedes hacer del amor y del poder de Dios, puedes sobrepasar su cuerpo hasta el punto cuando tú puedes ser nada más, no más, porque no puede aguantar. Yo no soy digno de este tipo de amor y tu presencia, porque cuando ves cuando Moisés o David o cualquier apóstol o profeta estaba en la presencia de Dios, a veces era demasiado, no podían a quedar en sus pies. Es un conocimiento de Dios como nunca antes. Eso es lo que creo, es la maná escondido, es para conocer Cristo personalmente, su amor, como no hay otro amor en el mundo. Pero más dice, y daré una piedra blanca. En tiempos de Juan se utilizaban piedras blancas y negras entre las cosas y para dar un verdadito de un juicio. Si era culpable, te daba una piedra negra. Pero era inocente, una piedra blanca. Pero hay otras personas que piensan que la piedra blanca era posiblemente un diamante, porque todo el Nuevo Jerusalén y todo lo que vean el Nuevo Jerusalén son los preciosas piedras. Y posiblemente él quiere, quiero darte una piedrita. Probablemente los dos. Yo quiero pronunciar ustedes inocente enfrente de mí y preciosa en mis ojos. Importante. Y mi favorito aquí, los dos tremendos, no sé qué puede tener un favorito, pero a mí personalmente me encanta. Y se dio un nuevo nombre. Un nombre dado muestra la propiedad. Es la bendición que los padres biológicos nombrar sus hijos aquí en la tierra. Pero cuando nacimos de nuevo recibimos un nuevo nombre de nuestro Creador y Padre para darnos. El hecho que nadie lo conozca excepto el Señor nuestro. ¿Y eso significa qué? Una relación especial. Una relación. Tu Padre en el cielo quiere darte un nombre. Pero usted ya conoce, es mi Padre. Es mi nombre porque es obviamente es por el mundo a conocer. Yo soy posesión de mi papá porque Él me da un nombre. Por favor, escúcheme lo que Espíritu Santo quiere decir. Ese no es de mí para decir, no es mi intento para condenar a nadie aquí. Pero hemos tenido personas, se han oído en la iglesia diciendo, la gente luego, el pastor dice, soy en pecado y necesito a, you know, a arrepentir porque esa iglesia Capilla Calvario es muy estricta y no permite a nadie para vivir en unión libre y ellos son bla, bla, bla, bla, bla. Y ya decía, yo no sé nada, yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo nada más lo que dice la palabra. Cristo está anunciando eso por una carta directa a la iglesia. Y dice, por mi amor, por nosotros, es lo que necesitamos hacer. Y lo que a mí encanta es, los beneficios son más grandes en los beneficios en la carne. Los beneficios en Dios, recibimos joyas del cielo, relación con Dios, nuevo nombre. Van a recibir tan cosas maravillosas. La maná, lo que todo lo que el mundo está buscando es el paz en su corazón con Dios, paz para no sentir culpable, para sentir libre de pecado. Eso es el maná escondido por relación con Cristo, para mantener ese sentido, para conocer, wow, estamos libres, estamos en medio del hueco de manos de Dios, estamos en su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere por nosotros, eso es lo que quiero por nosotros, eso es lo que quiero por mi vida. Entonces, por nosotros, vamos a orar por esto, queremos a terminar en la Santa Cena, y queremos a preparar nuestros corazones. Entonces, Padre, gracias por esta oportunidad para juntos, Padre, examinar nuestros corazones y a pedirte, Padre, para ayudarnos a entender si somos caminando contigo como tú quieres o estamos confundidos o si estamos atrapados en pecado. Padre, perdónanos en ese momento si hay algunos hermanos atrapados en pecado, están confundidos del cual es correcto, cómo puede andar contigo, Padre. Toca sus corazones ahorita. Libre ellos, ayude a ellos para confesar. Y la Biblia dice, Cristo dice, arrepiéntense. Necesitamos arrepentir. Entonces, en tu corazón, pide a Dios, perdóname, Señor. Yo quiero en ese momento cambiar mi vida y toda mi rebelión o mi pensamientos equivocados. Que estaba pensando es de mi vida estaba bien cuando enfrente de ti, cuando está escuchando tu palabra, entiendo no es bien. Perdóname, recíbeme, Padre. Y en ese momento quiero a pedirte para ser mi Señor y Salvador. Yo quiero ver a tu cruz, Padre, de tú eres pecado, es símbolo de pecado, como serpiente levantado y juzgado por Dios. Tú eres mi salvación, tú eres mi sanación. Perdóname, lleno mi vida, lleno mi corazón. Ayúdame para vivir por ti. Ayúdame para experimentar ese maná de cielo, de secreto. Eso es lo que quiero, Padre. Perdóname, gracias por su amor, gracias por su perdón. Yo quiero tomar esta Santa Cena con un corazón limpio. Entonces en ese momento quiero que arrepintió de todos mis pecados. Y por nosotros somos en Cristo y caminando bien con Dios, podemos nada más decir gracias a Dios por otra semana más en ti. Gracias por otra semana más de la libertad que tenemos en ti. Y no regresamos de toda la basura del mundo como estaba en nuestras vidas anterior. Gracias que tenemos nuestras familias, gracias que tenemos la familia aquí en la iglesia. Por todas las bendiciones que tenemos, Padre, queremos decir muchas gracias.